son penas del infierno que duren toda la vida. El mal sabor que nos dejan me los curo con tequila. Después siguen por mi cuenta. Mi corazón las invita. Mi corazón las invita. Y la siguiente, corren de mi cuenta, mi chuy. Hasta donde el cuerpo aguante, voy a seguir parrandeando. Es porque me gusta el trago, conforme vacío botellas. Así te voy olvidando, así te voy olvidando. No son penas del infierno que duren toda la vida. El mal sabor que nos dejan, me los curo con tequila. Después sigue por mi cuenta. Mi corazón las invita. Mi corazón.